12 y 20 minutos, soy 21, entramos ya en el tiempo de la actualidad local. En la mañana de este miércoles 2 de abril vamos a informarles sobre las actividades que se están organizando por parte de un colectivo vecinal. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha hecho pública la convocatoria del tercer concurso de relatos cortos Plaza de la Verdura, una iniciativa que lleva ya 3 años desarrollándose en nuestra localidad y que siempre, bueno, pues se convoca de cara al mes de abril, de cara también a lo que es ese Día del Libro. Ya saben, se conmemora el próximo 23 de abril. Nosotros vamos a informarles de este asunto y lo vamos a hacer con el portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, con Aurelio López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Aurelio, muy buenos días. Sí, parece que no. Ahora sí, Aurelio López, buenas tardes. Buenos días. Ahora sí que te escuchábamos, antes no podíamos. Bueno, pues vamos a hablar, como decíamos, de ese tercer concurso de relatos cortos que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Pero antes de adentrarnos en este tema, sí que también quería preguntarte por la situación de la Asociación de Vecinos en torno a la convocatoria de elecciones para la elección de la nueva Junta Directiva. Se cumple plazo, imagino, y sí, hay que abrir proceso electoral. Cuéntanos, porque ya ha habido un primer plazo para presentar candidaturas. El primer plazo ya terminó esta semana pasada. No se ha presentado a nadie, como era casi de esperar. Y entonces, pues, estamos ahora, esta semana nos reuniremos y volveremos a abrir el nuevo plazo para la presentación de candidaturas. Desde aquí hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de lo que es la Asociación de la Plaza de la Verdura, que si hay alguien que quiera formar parte de esta nueva Junta Directiva o hacerse o ponerse al frente de la Junta Directiva, pues que se va a volver a abrir el nuevo plazo de presentación. Uh-huh. Y que necesitamos Javier Nueva, necesitamos gente joven. No quiere decir por eso, como dije bien en la radio la vez que estuvimos hablando, que vamos a desfallecer los que estamos, que no vamos a desfallecer ni mucho menos. De prueba está que, aunque no haya junta oficial, la asociación sigue adelante todos sus pasos, pero sí hace falta una renovación de cargo y una renovación de cara a lo que es el público. Hace falta una renovación y estamos en ello, y estamos trabajando en ello. Estamos hablando con varias personas, a ver si alguna de estas personas o alguno que tenga esa inquietud, porque verdad el liderazgo socialismo es muy bonito, que tenga esa inquietud, pues se eche para adelante y nos pueda echar un cable en la presentación, por lo menos para presidente de lo que uh-huh. Porque la Junta pues ya la conformaríamos con las personas que estamos allí, pero que dar la cara al frente de la Asociación de la Plaza de la Verdura. Claro. En principio, entonces, lo que es la presidencia en funciones de la Asociación de Vecinos sigue siendo Antonio Mateo, pero en funciones, como decíamos, ¿no? En funciones, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues lo que se va a abrir entonces de cara a la semana que viene es un nuevo plazo, porque ya se ha cerrado el plazo. Esta semana miraremos los estatutos. Uh-huh. Y veremos bien exactamente el tiempo ya, porque ya se acortan también los plazos y las cosas, y veremos sí. A ver si de aquí a mayo, sé porque también nos coge la Semana Santa por medio. Uh-huh. A ver si de aquí a mayo pues podemos ya conformar lo que es la nueva Junta Directiva y uh-huh. se puede seguir trabajando, claro. Pero por lo menos ya con nuevos cargos y nueva sangre y nuevas ganas y nuevas inquietudes. Los proyectos de la asociación se mantienen, pero se mantiene. Gente nueva, que es lo que se pretende. Exactamente. Te quería preguntar, el plazo que se cumple ahora de la legislatura, que eran 4 o 2 años, ¿cuántos son? Cuatro años. Uh-huh. Y hay que renovar cargos para ello. Hay que renovar cargos. Sí. 4 años, que son casi 4 años y medio lo que hemos estado, ¿no? Uh-huh. Pero son de 4 años. 4 años cada legislatura, se vuelve a abrir entonces el plazo para presentar candidaturas, y eso sí que me gustaría aclarar, ¿la candidatura que se presente tiene que ir solo lo que la presidencia o también acompañado de cargos de la Junta? Si hay alguien que quiera hacer una nueva Junta Directiva, que no cuente con la gente que hay, pues igualmente lo puede hacer perfectamente, no hay ninguno. Que hay una persona que se quiere presentar para el presidente, pues uh-huh. puede presentar para el presidente. Que hay una persona que se quiera presentar nada más que para vocal de la Junta, o bien secretario, tesorero, lo que sea, pues igualmente se puede presentar, que es abierta la candidatura. Pero vamos, que si hay un grupo que se quiere presentar, como uh-huh. igual que lo hemos estado haciendo estos 3 o 4 legislaturas, que pues llevamos ya, lo que estuvimos hablando, pues unos 14 años, los años prácticamente del Belén, lo hemos estado renovando la plata, un cambio de cargos, pero Antonio al frente y todos nosotros detrás de ellos, ¿no? Y claro, y Antonio desgraciadamente no puede seguir al frente por el trabajo que tiene, que le ocupa. Es una cosa que no, que estamos, como quien dice, huérfanos de presidente, ¿no? No huérfanos de asociación ni de gente trabajando, pero sí huérfanos de presidente. Y las personas que están, por sus características, pues ninguna de las que estamos en la Junta, pues unos por unos motivos, otros por otros, se quieren presentar. Nosotros mayormente lo que desearíamos, si hay alguna persona que se presentara a presidente, pues encantado de la vida, porque íbamos a seguir trabajando a la misma vez, que hay una persona o un grupo que se quiere presentar, pues tres cuartos de lo mismo, pues se le presenta, se le da, nos ofrecemos a ellos para lo que ellos crean oportuno y punto, y se acaba. Estamos abiertos a todas las posibilidades que se puedan presentar. Claro, hombre, lo interesante sería pues seguir contando, por supuesto, con la experiencia de la actual Junta Directiva, que, bueno, pues es la que está llevando además a cabo los proyectos, ¿no?, que se pretenden, a los que se pretende dar continuidad a través de la Asociación de Vecinos. Es uno de los hándicaps que tenemos, que no queremos dejar la idiosincrasia de la Plaza de la Verdura, pues no la queremos dejar, ¿no? Y entonces, claro, por eso estamos ahí luchando nos hemos ido 3 meses viendo de qué forma le íbamos a hacer, si nos queríamos presentar, si no nos ha presentado, tal, que al final decidimos ya convocarla y ya está. Y claro, al inicio, pues la verdad, necesitaríamos un par de personas que se anotaran y que uno de ellos fuese se echase para adelante para dar la cara ante el pueblo de Ubrique, como la asociación, aunque estemos por detrás todos nosotros. La verdad es que si te pones a pensar, porque aquí, bueno, nos conocemos todos, ¿no? Y hablando de una manera coloquial, Aurelio, que tú me lo permites, si te pones a pensar en las personas que forman parte de lo que es la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, pues hay varios que destacan, que son importantes dentro de los proyectos que se llevan a cabo, al menos que destacan de cara a los demás, ¿no? Un poco más. Y bueno, pues esto, por un motivo o por otro, siempre tienen otra serie de compromisos. Claro, que es complicado que se puedan complementar las dos cosas, ¿no? Es que más o menos, cuando hacemos cualquier actividad, cualquier cosa, sabemos prácticamente quiénes son los que están al frente. Por ejemplo, esta persona que está hablando ahora mismo a los medios, saben todo el mundo que estoy al frente de la Hermandad Nuestra Señora del Remedio. Entonces, la verdad es ligar, como yo digo, los chicos con las cabras. Mi prima Mari Carmen está representante de toda la zona de Cáritas. Pensando en ella. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, Antonio pues estaba muy respaldado por nosotros, él era el que daba la cara y nosotros por detrás haciendo todos los trabajos y todo lo que se nos metía en la cabeza hacerlo, porque y así vamos a seguir, con seguridad, así vamos a seguir. Pero claro, lo que sí necesitamos es una persona que, la verdad, que diga aquí estoy yo y se eche para adelante. Que asuma la dirección y que también nos quite a nosotros la responsabilidad, ¿no? Exactamente. No hay ninguna persona, gente nueva, gente que haya entrado en la Asociación de Vecinos de la Plaza Verdura recientemente o que esté trabajando, que quiera asumirlo, ¿no? Trabaja muchísimo, ya te digo, y hemos contactado con las personas que, por ejemplo, cada vez que hacen una actividad tenemos colaboradores, porque, por ejemplo, para esto, aparte que lo llevemos entre un par de ellos o tres, pero esto para hacer mayormente que lo lleva mi tía Mari Carmen, pues para que para las cosas a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero prácticamente tiene por detrás 2 o 3 coladores y no están dentro de la Junta de la Directiva de Inito, están por fuera. Es decir, que tenemos, pero ellos no, tampoco, también por sus trabajos y por sus cosas, tampoco se quieren, cuando hacemos la tarde novena, pues 3/4 de lo mismo. Cuando montamos cualquier actividad que montamos, cuando montamos el Belén, que es el cumbre de todos los cumbres de todo esto, o en la Feria del Libro, siempre contamos con gente que van por detrás. Pero claro, dar el paso a ese no lo hemos hablado con ellos, no les gusta. Ellos siguen diciendo, cuando empecé a preparar esto, contá conmigo, yo les ayudo, yo les hago, o las exposiciones, las cosas, todas las cosas que hacemos. Siempre tenemos gente por detrás, siempre hay un miembro de la asociación que es el que se hace cargo de esa actividad, pero por detrás tiene 3 o 2 o 3 o 3 personas que no están dentro de lo que es la Junta Directiva. Pero claro, también son personas un poco más mayores y no quieren dar ese paso. Y claro, ya, tú no puedes obligar a una persona, porque eso sí, obligar a una persona eso tiene que ser de corazón y de decir, está dispuesto a eso, a hacer esa cosa, porque si se hace obligado, no llega a un fin. Esto tampoco lo queremos nosotros. Oye, Aurelio, ¿qué puede pasar si no se presenta a nadie, si no hay candidaturas? Pues no sé, hasta la presente, yo llevo ya, no sé, por lo menos son 14 años de Belén, y son más o menos 16 años, hasta la presente no se nos ha ocurrido eso, ¿no? Pues no sé lo que haremos, ya habrá que mirar bien los estatutos a ver lo que se refleja, uh-huh. O alguno de los que estamos salir dar paso al frente y ya está. Uh-huh, ya está, yo claro. No sé exactamente lo que lo que verdaderamente refleja nuestro estatuto de reinito, no te lo podría decir en caso de que no hubiese, esto se prolongara en el tiempo y no hubiese ninguna persona. Pero vamos, yo creo que seguro, porque ahí estamos hablando de un par de personas o tres, y seguro que alguno de ellos se echa para adelante, seguro. Claro. Pero vamos, no es seguro. Lo que sí digo, desde aquí lo digo, que si hay alguna persona, porque hemos tenido, antes de Antonio había personas de la asociación, de gente de allí que han estado, Miguel, sí, hay un montón de gente que, IRM, en fin, gente que han estado siempre a cargo de Ana, sí. Que han estado al frente de la asociación, ¿no? Pues a ver si hay alguna que otra persona que se eche para adelante y nos pueda a nosotros dar esta alegría de estar representado por alguien. Lo que sí es importante y hay que aclarar es que los proyectos, como decíamos antes, que desarrolla la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo durante todo el año se mantienen, se van a seguir realizando, sí, y llevándose a cabo. De hecho ya están puestos el proyecto de todas las actividades del año, están puestos ya en el ayuntamiento, se llevaron en las primeras reuniones que tuvimos a primeros de año con Josefina y Reme y se dieron ya los proyectos y los tenemos todos, como ya tenemos este en marcha y ahora ya empezaremos con las cruces de mayo y después empezaremos con la que tenemos más o menos todas las actividades, las hemos programado, las vamos a hacer porque eso sí, aunque no tengamos presidente, nosotros no hemos sentado todo y hemos dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, esto aquí lo hace, esto lo hago yo, esto tú me ayudas, esto, y lo hemos programado todo para de aquí al Belén, si Dios lo quiere, tener todas las actividades cubiertas y todas las actividades programadas, por lo menos, que después se puedan hacer o no se puedan hacer, algunas por lluvia, otras porque no se puedan hacer, ya eso ya depende del tiempo de lo que fuese, pero todo se va a hacer y además con más ahínco, con más cosas, porque ya al quitarnos los coches de la Plaza de la Verdura, pues habíamos pensado de en vez de un día de cine poner dos, fin, ¿me entiendes? Quizá no se molestaría tanto para que tener que quitar los coches. Claro. Cosas que estamos preparando y estamos viendo que se pueden hacer este año y la vamos a intentar de hacer. Claro, porque está, recordemos así, lo que son el programa de iniciativas y actividades que suelen desarrollarse año tras año y que ya se conocen entre los ciudadanos ubriqueños. Bueno, pues por ejemplo tenemos ahora el concurso relato del que vamos a hablar enseguida y esas actividades con motivo del Día del Libro. Algunas veces se hace Feria del Libro, otras veces se hace otras actividades, pero siempre con motivo del Día del Libro se hace algo por parte de la asociación. Luego también tenemos las actividades de las cruces, obviamente, como cada colectivo vecinal, las tardes de novena, otro acto tradicional de la Asociación de Vecinos y, por supuesto, se cierra el año con el Belén, que es considerable. La salida al campo que hacemos con los salaves, el día de la fiesta del agua, son cosas que se hacen, que se hacen y vamos, el día de la fiesta del socio, son cosas que se, vamos, que las tenemos programadas y las tenemos hasta con su fecha y todo preparada para más o menos no fallar. Claro que pero sí. Claro, depende también de que, pues, el año pasado, hace dos años, pudimos hacer algunas actividades por el agua, otras porque no había agua en la plaza, en fin, son cosas que que no se puede hacer por causas mayores y ya por combinatura pues tenemos que ponerlas para otra vez. Por cierto, hacía referencia antes al hecho de que han retirado los vehículos de la Plaza de la Verdura, eso a vosotros va, imagino, a beneficiar, ¿no?, como colectivo, hombre, claro, sobre todo para realizar actividades. Mucha, la gente pregunta a la Plaza de la Verdura y la Plaza de la Verdura esta vez no ha promovido nada, no han sido los vecinos, la Plaza de la Verdura, aunque estaba, cada vez que se ha promovido algo, nosotros hemos estado ahí también, pero esta vez fueron los vecinos los que ellos dijeron que no iban a meter ninguna asociación ni ningún tipo de personas por delante, que iban a hacer ellos, y hubo una comisión de vecinos que fueron las que lo organizaron y pidieron firmas, recaudaron firmas, a nosotros nos pidieron colaboración, eso sí, la prestamos, pero además, le ofrecimos la asociación por si querían tener alguna reunión, ellos se reunieron y decían que ellos no querían inmiscuir a nadie, que ellos no querían después que se señalara a nadie, ni que se dijera tú has tenido la culpa, sino que eso, la comisión de vecinos que la formación es la que lo ha hecho, y la verdad, sinceramente, el que llega a la Plaza de la Verdura y ve a la Plaza de la Verdura libre de coches, con sus camapés, los niños corriendo, pues la verdad, La verdad, es que es una cosa que se tiene que ver hace mucho tiempo, pero vamos, ya está. Nunca es tarde si la dicha es buena. En cualquier caso, vosotros lo veis como algo positivo, ¿no? Por como, sí, como sí, lugar sí, donde está positivo. Vuestra sede, que muy lleva positivo. Vuestro nombre. Bueno, pues, positivo. Obviamente, o también os beneficia para realizar actividades allí, en ese marco, en fin, tiene ventajas en este caso. Para cualquier actividad, defiende tú, para las candelas, para las cosas que hacemos con los niños. Cada vez que de eso, es un contrario, como yo digo, avisar a la policía para que quite los coches, los vecinos se molestaban. Es normal, porque es normal. Pero claro, si tú haces una actividad allí, no puedes estar con coches, no puedes tener cosas por medio, ¿no? Y entonces cada 3x4 tenés que quitar los coches para hacer cualquier actividad, pues la verdad muchas veces o nos íbamos a la plaza o lo hacíamos desde la asociación a quitábamos más que los coches allí, como yo digo, hasta la Peña Flamenca, para que se quede que es más chiquito aquello, para que no molestara a los vecinos, porque no también comprendíamos que no hay sitio donde aparcar y que no hay sitio donde ponerlo, y que era un contrario estar diciendo todos los días a los vecinos, quita los coches y pon los coches. Pues entonces las cosas que hacíamos nosotros las hacíamos siempre de la cruz para adentro. Pues así ahora cuando se vea que yo despejado y limpio, la verdad, yo creo que yo, la verdad, sinceramente, para mí. Claro. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, yo lo respeto, pues, porque es normal que todo el mundo no puede estar conforme con lo que se haga ni con lo que se diga. Bueno, este ha sido otro tema que no vamos a tratar, que ha salido un poco a colación, ¿no? De a colación, lo que estamos a colación, hablando. Pero bueno. Como llevamos tiempo sin hablar, pues hay que hablar. Aprovechamos. hay que hablar más a menudo. Aprovechamos también para comentarlo, claro que sí. Bueno, y como decíamos, el motivo del encuentro principalmente era informar sobre las actividades que tenéis pendientes, ¿no? Desde la Asociación de Vecinos y luego, pues también hablar, por supuesto, del estado en el que se encuentra la asociación. Abre ese plazo nuevamente la semana que viene para la convocatoria de candidaturas, para la llegada de candidaturas de cara a la nueva convocatoria de elecciones. Y bueno, pues lo que sí que ahora mismo está vigente es el tercer certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura, una pues sí. Actividad que lleva 3 años organizándose, cuéntame. Exactamente, se empezó, es que no sé si lleva 3, después a nivel allí, como es, a nivel de la asociación lleva más tiempo, porque a los niños se le hacía siempre para que contasen, hicieran relaciones, hicieran cuentos. Más bien a la Feria del Libro, o se leían los libros en la plaza, así, y se le daban los premios. Pero surgió la idea esa de convocar algo, porque la gente ya se iba implicando, y si llevamos lo que es la de relatos cortos, pues llevamos 3 años, con, gracias a Dios, bastante aceptación, porque nos llegan relatos de fuera de Ubrique, ya el año pasado nos llegaron, y este año pues 3/4 de lo mismo. Y entonces, pues, es una alegría que, hombre, que la gente pues se involucre en lo que es una cosa muy molesta, es una cosa, los premios son también muy molestos, pero en fin, son una cosa molesta, pero una cosa que cultural, que quiera que no, pues le da vida a la federación y le da vida a lo que es el movimiento cultural de Ubrique. Esto, como ya bien dijimos cuando estuvimos ahí, se convocó a primeros de mes de marzo, expira, termina el día 7, creo que es el lunes. Termina el lunes, entonces desde aquí hace un llamamiento, si hay alguna persona que sé, porque me lo han preguntado, que hasta cuándo, el lunes termina el plazo, el lunes por la tarde intentaremos de estar también en la asociación ahí, por si hay alguien que lo quiera llevar a última hora, que lo pueda llevar, y que está, se pueden llevar perfectamente para darle orden de entrada, como pone la convocatoria y en la base, en el ayuntamiento, que de allí es donde prácticamente donde está la mayoría de los relatos que han venido, se puede llevar, le dan su registro de entrada y ya nosotros lo recogemos, y el viernes cuando ya definemos también el jurado, que lo tenemos también buscado, y ya definemos y veamos exactamente los relatos que hay, pues se irán repartiendo para que lo vayan leyendo y lo vayan viendo. Lo que sí quiero decir, una cosita que se nos ha ido, pues se nos ha ido, como esto se convocó con tiempo, pusimos la entrega de premio el día 26. Resulta que el día 26 son las carreras, ¿no? Vale. Y entonces, pues, vamos a intentar, ya estuvimos hablando los días con Rebe, que tampoco se dio cuenta, dijo, pues yo no me da cuenta tampoco. Entonces, pues, que lo teníamos puesto por la tarde, para darle un poquito más de solemnidad y más de cuestiones. Entonces, hacerlo, pero vamos, lo vamos a ver ya esta semana, hacerlo por la mañana, que por la mañana, porque si hay algún premio desde fuera y quiere venir la persona, pues no va a poder entrar a Ubrique. Entonces hacerlo por la mañana, ¿me entiendes? Ya es una cosa que eso ya lo tendríamos que decir a partir de la semana que viene, o comunicárselo ya a las personas que el día de la entrega, pero vamos, yo creo que se va a seguir haciendo el día 26, porque no se puede adelantar porque tenemos la Semana Santa, ni se puede atrasar porque tenemos las cruces de mayo. Entonces, ahí nos vamos a quedar ahí estancados en el 26, pero vemos exactamente a ver a la, si se va a hacer por la mañana o si, ya es una cosa, es una decisión que la vamos a tomar cuando nos veamos este viernes y el lunes con la con el jurado y ver exactamente cómo podemos enfocarse, y también con el ayuntamiento, porque también, como saben, desde el año pasado, pues la entrega de premios se hace en el salón de pleno. En fin, se le da un realce a esto bastante bonito y bastante agradable, y también hay que contar con la parte del ayuntamiento. Uh-huh. Nos hemos quedado ya de vernos esta semana y última exactamente esa cosita que hemos puesto y que no va a poder ser para la hora que nosotros queríamos y para la hora que tenemos estipulado, pero ya intentaremos adelantar la parte de la mañana y a ver cómo nos sale. Uh-huh. Bueno, pues en principio la verdad es que el mes de abril es bastante completito en cuanto a actividades, coincide una cosa y otra y es bastante completo. Es difícil buscar un hueco para realizar esas iniciativas, pero bueno, pues en principio queda, ¿no?, convocado el tercer concurso de relatos cortos. Recordemos que pueden participar en dos categorías, la categoría general, todas aquellas personas adultos, ¿no?, que lo deseen, uh-huh, y la categoría escolar para alumnos de infantil y primaria, que, como tú decías, este precisamente es el origen del concurso, ¿no?, los pequeños. Los pequeños, claro. Uh-huh. Así, lo que te estaba comentando de prácticamente las personas que colaboran en los premios son los que están por detrás de más de duda, son los que están por detrás promoviendo todo, en fin, que tenemos gente colaboradores, pero necesitamos una persona que se haga cargo de al frente de esto. Uh-huh. También decir que el día 26 por la mañana nosotros lo que teníamos preparado, que es lo que hacemos siempre, ponemos lo que es el mercadillo de libros, el libro viejo que tenemos, y en fin, el intercambio y lo que sea, porque tenemos libros de todo. Y los niños van, cogen los libros, los cuentos, los leen, los tebeos, sobre todo tebeos tenemos desde PC. Y todos los años nos llevan, gracias a Dios, un montón de para el intercambio, y eso se les da, prácticamente se les regala a los niños. Lo teníamos por la mañana y por la tarde queríamos hacer la entrega de premio. Y ahí, o tendremos que hacerlo como todos los años, a dejar el mercadillo puesto por la mañana y a la hora de la entrega de premio que se vaya. En fin, es una cosa que la verdad lo tenemos ahí un poquito en stand-by, a ver cómo lo podemos solucionar. Uh-huh. Mercadillo de libros, cuéntame. Es de libros, exactamente. Es otra iniciativa en paralelo, ¿no?, también al concurso. Exactamente, siempre uh-huh. ha sido, de ahí partió lo que es con la convocatoria para los relatos. Uh-huh. ¿Eso será cuándo, me has dicho? Y cómo? Es el día 26, siempre se hacía, sí. El sábado se hace por la mañana, uh-huh. Ahí se ponen, hay algunas librerías que nos acompañan, ponen algunos libros, y sobre todo la prensa Marisa, y no me acuerdo de la otra prensa también que colabora con nosotros, y ponemos los libros, se ponen otro un montón de libros que nos regalan, de enciclopedia, en fin, ponemos unos precios, yo qué sé, se puede encontrar allí el Quijote, como que dicen, no, el Quijote porque no te lo llevan, lo pueden encontrar el Quijote por un euro, a ver si me entiendes, uh-huh. Un libro antiguo, periódico, en fin, tenemos allí, ponemos el tenderete, y después por la tarde se hacía la entrega de premios, es nuestra idea. Pero bien, ya ve cómo este año lo montamos y lo preparamos. En principio esto se mantiene, pero es sujeto a cambios, ¿no? Sí, se mantiene. La cuestión se mantiene el día 26, se pondrá por la mañana lo que es la feria del libro, y si no se puede hacer por la tarde la entrega de premios, pues se hará incluso por la mañana, se desplazarán algunos de los que estemos en los puestos, se desplazarán con las personas del ayuntamiento a entregar los premios, y los demás pues nos quedaremos allí, está, y terminaremos, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh, y claro. En mí seguir repicando, como se suele decir, nunca, uh-huh. No se puede estar, claro, bueno. Bueno, pues entonces tenemos esa iniciativa actividad, tercer certamen de relatos cortos, Plaza de la Verdura, que, como decíamos, el plazo termina este lunes, así que ténganlo uh-huh. presente para presentar sus trabajos. De momento te pregunto por la participación, ¿están llegando ya algunos trabajos? Sí, sí, ¿no? Han llegado, y de fuera también han llegado. ¿Cuántos o todo eso no lo sabe? Ahora mismo no te lo puedo decir porque del ayuntamiento no sé, pero que sé que hay unos cuantos, o sea, que hay bastante. Lo que no, de los niños de los colegios que siempre tenemos un montón, aún no han llegado, no sé, por eso siempre lo entregan siempre o el viernes o el lunes, se ponen de acuerdo y nos lo llevan, ¿me entiendes? Uh-huh. Los trabajos, eso es siempre, son prácticamente esos días, así que yo creo que la participación será como siempre, 15, 20 relatos de personas mayores y de los colegios, pues algunos colegios que participan, uh-huh. Era lo normal. Bien, pues ténganlo en cuenta por si quieren participar en este concurso de relatos cortos organizado por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Y bueno, pues por lo demás, en torno a lo que son las iniciativas y proyectos que organizáis vosotros y en los que estáis trabajando, pues lo próximo que viene, imagino que serán las cruces, también estaréis un poco con la mirada puesta, ¿no?, en el tema de mayo. las cruces, si Dios lo quiere, pues ya también vamos a colaborar con un natural, con las candelas, con el columpio, en fin, con todo lo que más o menos, como más o menos se tiene estipulado siempre por la Plaza de la Verdura, arreglar un poco la plaza. A ver, este año no sé cómo la arreglamos, porque tenemos más sitio donde arreglar la plaza. Pues mejor. Ahora va a ser un hándicap. Tiene que arreglar tanta plaza. Pues algo mejor, ¿no? Así ya. Claro. En fin, como siempre, colaborar con las relaciones, con todas las cosas y... Y poco más. Bueno, pues eso por un lado, en relación a lo que es la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, que era el tema central que queríamos tratar hoy con el portavoz de este colectivo vecinal, con Aurelio López. Nos vamos a quedar aquí, eso sí, haciendo llamamiento para aquellas personas que quieran pues asumir el cargo de presidencia de la Asociación de Vecinos, que presenten sus candidaturas de cara a la próxima semana, que se informen con la propia asociación de cómo se trabaja. Imagino que, bueno, pues ya hay personas que obviamente tienen que estar vinculadas, ¿no?, a la asociación para querer ser presidente de la misma, si no, no tiene mucho sentido. Pero, en fin, hay que dar también ese llamamiento. Y antes de marcharnos, o sea, Aurelio, yo te voy a preguntar por otra cosa, no tiene que ver con la Asociación de Vecinos Plaza la Verdura, pero sí, bueno, pues como hermano mayor de la Hermandad de los Remedios y de, por tanto, encargado de la salida procesional de la Borriquita, del Domingo de Ramos y demás, sí que te quería preguntar por alguna novedad en torno a ese trabajo que estáis haciendo también desde este ámbito, ¿no? Creo que ahí tenéis reunión. Y bueno, pues podríamos recoger, ¿no?, esa cita también para invitar a aquellas personas que estén implicadas. Sí, pues nada, pues todo va bien. Los costaleros pues están ensayando perfectamente. Ya, gracias a Dios, esta semana vino el paso. Y han podido, claro, mientras se ha preparado y se ha preparado, no han podido hacer ninguna salida ni nada. Solamente el lunes hicieron un par de salidas y dieron una huertecita. Y claro, no vamos a tener tiempo de poder trabajar con el paso nuevo, pero vamos, se harán un par de salidas con él el jueves y el lunes, y ya está, y poco más. Estamos muy contentos por lo bien que, y la colaboración que tenemos con toda la gente que ha colaborado, la hermandad, en fin, y poco más que deciros, que espero que este año pues el tiempo nos dé respiro y que la gente pueda disfrutar de esa profesión de fe en la calle de Ubrique, que sea un motivo más para que la gente se acerque un poco más a lo que es la iglesia, y en estos días de meditación y de paz y de todas estas cuestiones, pues le demos un motivo más para que piensen bien de cómo se debe actuar y cómo se debe hacer las cosas. Claro. Bueno, yo todos los días miro el tiempo para el Domingo de Ramos. Todos los días, digo, todavía es pronto. Y más ahora en primavera, que lo mismo te eso. Dice que llueve y no llueve, y te dice que después no llueve y te cae un tormentazo. Todavía eso es pronto, te iba a decir, quién da el tiempo. Pero las expectativas no son muy malas, por lo pronto. Sí, yo lo que te iba a comentar es que es como para saber algo con certeza, porque donde yo lo miro me aparece un sol, una nube y una gota. Sí, pero eso, sí, ¿a qué te atiene? Ahí está. Al sol, a la nube, a la gota. Y todavía pronto. Hace también una semana ya empezaron a verlo, ¿sabes? La gente ya está... había nada más que nubes y gotas. Sí. Ya el solecido lo han puesto en estos días. Digo que esto está... Ahí cuando avanza ya te dicen, pues ya han puesto una nube, pues ya han puesto un sol. Aquí cada uno se fija en las páginas y estamos... Pero vamos, yo ya hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, que ya estamos a una semana, entonces cuando prácticamente sabremos... cómo está el tiempo y cómo... Y si nos va a respetar o no nos va a respetar. Eso, pero vamos, es pronto para hablar de esto, pero sirva también el comentario como anécdota, ¿no? De, sí, para destacarlo también. Bueno, hablaremos de Semana Santa, por supuesto, y de lo que es la participación de la hermandad en la Semana Santa Obriqueña más adelante, conforme se vaya aproximando la fecha. En principio, nosotros hoy nos quedamos con lo que queríamos tratar, que era, bueno, pues todo lo relacionado con la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, esa convocatoria del concurso de relatos cortos y también, bueno, pues esa cuestión que también conocíamos hoy, el hecho de que se está trabajando para renovar los cargos de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros como portavoz de la Asociación de Vecinos, y bueno, pues seguiremos informando cuando vaya habiendo novedades. Gracias a ustedes por la cobertura que me dais en una cosa o en otra. No tengo más remedio que estar agradecido. Lo dicho, gracias, buenas tardes. A ustedes.